hay que poner los zapatitos, porque muy pronto llegará el niñito Dios. Sí, señor. Y llegará trayendo mis regalos, y llegará trayendo mucho amor. Hay que poner los zapatitos, hay que esperar cada cual con su ilusión, porque vendrá cargado de juguetes para dejarlos con paz y con amor. Trae bicicletas, lindas muñecas y un oso grande que es Gordon Tom, y calecitas con caballitos y un lindo autito que es un montón. Un tren inmenso con sus vagones, también colores para pintar, libros de cuentos, un payasito y una cajita que es musical. Amor. Hay que poner los zapatitos, hay que esperar cada cual con su ilusión, porque vendrá cargado de juguetes para dejarlos con paz y con amor. Trae bicicletas, lindas muñecas y un oso grande que es gordiflón, y carecitas con caballitos y un lindo autito que es un montón. Un tren inmenso con sus vagones, también colores para pintar, libros de cuentos, un payasito y una cajita es musical. Hay que poner los zapatitos, no las botas, así de un Tarantela, tarantela, que es muy lindo contigo bailar. Tarantela, tarantela, tú nos llenas de felicidad. Tarantela, tarantela, nos ponemos contigo a cantar. Que cantando se olvida las penas con la tarantela que viene y que va. Que saltando, bailando, cantando, qué lindo es contigo poder disfrutar. Tarantela, tarantela, es muy lindo contigo bailar. Tarantela, tarantela, tú nos llenas de felicidad. Tarantela, tarantela, nos ponemos contigo a cantar. Que cantando se olvida la pena con la tarantela que viene y que va. Que saltando, bailando, cantando, qué lindo es contigo poder disfrutar. Otra vueltita que se va, ahí está. Contigo bailar, tarantela, tarantela, tú nos llenas de felicidad. Tarantela, tarantela, nos ponemos contigo a cantar. Que cantando se olvida la pena con la tarantela que viene y que va. Que saltando, bailando, cantando, qué lindo es contigo poder disfrutar. ¡Eso! 12 de la noche tenemos todas las copas de champán, porque esta noche es noche de alegría. Brindemos juntos en esta Navidad. Felicidades, muchas felicidades. Deseo a todos en esta Navidad, con el anhelo de que hoy en adelante la gente viva con mucho amor y paz. Feliz, feliz Navidad, feliz, feliz Navidad. Ya son las 12, llegó Navidad. Feliz, feliz Navidad, feliz, feliz Navidad. Que tengan todos feliz Navidad. ¡Feliz Navidad para todos! De la noche tenemos todas las copas de champán, porque esta noche es noche de alegría. Brindemos juntos en esta Navidad. Felicidades, muchas felicidades. Deseo a todos en esta Navidad, con el anhelo de que hoy en adelante la gente viva con mucho amor y paz. Feliz, feliz Navidad, feliz, feliz Navidad. Ya son las 12, llegó Navidad. Feliz, feliz Navidad, feliz, feliz Navidad. Que tengan todos feliz Navidad. ¡Eso! ¡Feliz Navidad! Es noche buena, es noche buena.